proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de Demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, Comando de Demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsal por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. Comando Demolición, buenos días a toda la audiencia. Hoy jueves mágico, quien les habla, la José Yuyera, con mi honrado compañero Fede Criterio. Un gusto estar acá, muchas gracias Fede, buen día. Buen día José, buen día Pau. Qué fuerte, qué alegría, qué nervios todo junto de estar aquí en Comando Demolición. Preguntaba antes, ¿qué curva de la vida me ha traído acá? Bienvenida, así que bueno, aguante bueno. La vida que hoy estoy aquí Estamos muy felices con Fede de habernos encontrado en distintos emprendimientos y proyectos exactamente, de la vida. Bien. A ver, ¿y qué podíamos hacer? Un geminiano y una acuariana con ascendente en Géminis, pues radio. Exactamente. Así que muy felices. Encontramos, yo creo que este es el que va. Muy felices de estar acá. Bueno, el jueves mágico aparte. Jueves mágico. Vamos a tener que hacer magia. Pero porque... me encanta. O sea, todo está hermosamente sincronizado. Todo está cálidamente sincronizado. Sincronizado. No fríamente calculado. Exactamente. Cálida, me encanta. Cálidamente sincronizado. Jueves 19. Y justamente programa número 119. Vamos a... bueno, y la Pau también es geminiana, así que mucho aire por acá. Mucho aire. Ya va a venir Lara más tarde. Hola. Qué Pau. Lindo, estoy re contenta. Hasta que no pasen 15 días, bueno, no voy a pasar para mí el mercurio retrógrado de las pruebas. No me andan los pisadores, así que... Ese estrés benéfico ya te va a servir para algo, así que tranca, Pau. Bueno, vamos a decir el número de teléfono 3546-532523. Si quieren mandar mensaje, ovaciones, hacer un análisis de esta situación, anotarse para el sorteo que va a ser mañana, el emprendedor de la semana. Es verdad, está el sorteo mañana. Sí, y el Instagram es @comando.demolición, comando con K. El canal de YouTube es el del Brote, así que pueden suscribirse ahí, además de toda la info de Comando, les va a llegar todo lo de la radio. Yo me acabo de suscribir porque dijimos con el Fede, vamos a hacer lo que decimos que claro, sugerimos que pueden hacer, sería como el máximo grado de coherencia posible. Así que bueno, elbrote.org, la página para escucharlo a través de la web, y en algún momento esto se va a subir también para escucharlo en diferido, ¿no, Pau? Efecto. Sí, tenemos una plataforma que no es la usual que estábamos usando, que era el Mixcloud, ahora nos pasamos a... Nos habíamos pasado a Red Circle, ahora tenemos un problema, ahora nos pasamos a otro. Pero tranqui que vamos a mover por nuestras redes por donde no vas a poder escuchar. Exactamente, vamos pasándonos, vamos, esto es movimiento, puro movimiento, así que estamos saltando de un lugar al otro hasta que encontremos el conveniente donde nos querramos quedar, por lo menos para compartir. Igual se van a enterar. Hace calor, José. Hace un calorón acá, tiran 30 graditos para hoy, mucho sol. Después de la lluviecita de ayer que vino bárbara esa regadita. ¡Qué bien! Tiran unas gotitas para cerquita del mediodía. La verdad es que yo en el pronóstico me baso cuando dicen 15 milímetros. Si no, no sé si va a llover. Pero bueno, caluroso, si dicen a ver, soleado. ¿Cómo es el dato? Si dicen 15 milímetros, sí, es como le podemos si dar... Si tira menos de un milímetro, quizás no llueva nada. Bien. Y a veces no está pronosticado y viene una tormenta de otro valle y pega una regada. Pero bueno, ya nos va a decir Julia también, ¿no? El biodinámico nos tira la posta, nosotros acá tiramos un aproximado. Pero sí que van a ser 30 graditos. Hoy tenemos mucha gente que nos va a dar información muy, muy, muy interesante. Así que me encanta este programa de hoy. Sí, la Pepa biodinámica que nunca falla. Para mañana tiran un poquito de agua, pero bueno, mañana será otro día. Así que hoy al río si pueden llegar. Ayer fui con, bueno, unas amigas que están ahí de visita. Es la Bristol, básicamente. Pero bueno. Pero bueno, es eso también, ¿no? Elegir, a veces una está en estado de Bristol. Llega, le gusta, qué sé yo, llega con un. He visto gente que llega con un Campari al río. Carpano me gusta a mí. Bueno, Carpano también, eso. Es más popu. Con algún. Sí, ¿no? Sí. Y es también aprender a disfrutar de las cosas como están, también como se presentan. En temporada explotado, que también le sirve a muchísima gente para laburar. Exacto. De pronto. O por ejemplo, para mi hija, para sociabilizar con gente desconocida, Tauma, que le gusta acercarse y a veces vuelve con un paquete de galletitas, por ejemplo. Pero bueno, es así. También llegamos nosotros y nos enamoramos de este lugar. Así, exactamente. Entonces, bueno, se comparte con la gente que ya vive y está explotadísimo el lugar, o con la turisteada, que también siempre está bueno. Exacto, entender el contexto, estar presente ahí y bueno, y disfrutar y dar la mejor. Claro, de qué manera intercambiamos con esa gente que está ahí, que bueno, un modo de ser y estar en el mundo también, ¿no? Hoy vamos a tener a la directora de turismo, adelanto. A la Nati Pulela. A la Nati Pulela, sí. Así que... Mucha gente va a ver. Hoy mucha gente, la verdad que me encanta. Bien, bien, bien de aire, bien social, bien. Esto es así. Y mágico como el aire también. No es que esté diciendo que los otros signos no sean mágicos, pero bueno. No, claro. Pero es que magia. Estamos acostumbrados a la magia. Magia como esta. No, y también está bueno esto de, a veces... pensamos, ay, yo no toco cuencos tibetanos, yo no abro registros akáshicos, ¿dónde está la magia? Y a veces magia es simplemente conectar con esta idea de que de verdad podemos co-crear las condiciones de existencia, que parece más marxista que mágico, pero si las creamos, bueno, vamos a por ello, ¿no? No somos dependientes de causas externas, siempre podemos elegir qué hacemos con eso que en todo caso pareciera suceder en el exterior. Claro, yo creo que la magia está en el presente y en la decisión de lo que estás haciendo. Totalmente. Cortando una zanahoria hay magia, cortando una zanahoria de forma presente, entendiendo eso del contexto, lo que decíamos, estoy ubicado, ubicada donde quiero estar. Bien, a partir de ahí es como el punto de partida para elaborar nuestras magias. Y alta magia y alta escuela también, ¿no? Poder lograr ese nivel de coherencia. Así que, bueno, la magia está en todo. Hay que entregarse también y laburar a por ello, ¿no? Exactamente, ¿vamos a por ellos algunos OE. Números útiles? Sí. Por ejemplo, si quisieras ir al dispensario. Espero no tener que ir, pero si quisiera ir... Yo tengo que ir por un papelito así que bueno, pero si tuvieras que llamar, por ejemplo, para sacar un turno con él. Y yo te digo, ¿a qué número llamo? Llamo al 3546-437140, 3546-437140. 7140. Queda sobre ruta 5, ahí cerca del arco de la entrada, si no sos de aquí, por ejemplo. Exactamente. ¿Y de la oficina de turismo? Ahí sí, porque hay un montón de actividades para realizar en Villa Ciudad Parque todos los días. La verdad que eso, no podría enumerarlas todas, entonces necesito ir, por lo menos llamar a la oficina de turismo para que me digan de qué se trata, todo lo que hay. Y eso lo pueden hacer al 3546-45-6170. 3546-45-6170. Queda ahí pegadito a la comuna también. Todo exactamente. Cerca. Acá queda todo cerca. Así y que, eso es lindo también. Por sí, supuesto. Sí, sí. Bueno, los puntos verdes que hablamos ayer un montón con la Carito también. Vamos a hacerlo sintético, Pau, no sufras. Los puntos verdes. Yo estoy viendo el horario de... y. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Estoy. estoy pendiente de estas cosas. Son puntos de recolección diferenciada de residuos, en principio. No sé si hay otro tipo de recolección. Yo sé que en el polo reciben el aceite utilizado, por eso ejemplo. Eso es muy bueno, porque siempre fue la pregunta qué hacer con el aceite, ¿no? Bueno, acá hay muchas, yo conozco mujeres que hacen cosmética natural, que hacen algún tipo de uso para hacer jabones, pero bueno, no sé si para la venta. Pero bueno, si no tuvieras ahí una amiga cosmetóloga natural, sí, lo puedes llevar al polo. Y si no, en las plazas, en las dos rotondas hay, y en la cerquita de, no es la oficina de turismo, pero está ahí pegadito a la escuela Luti. Sí. Hay unos canastos gigantes donde se puede llevar el plástico, se puede llevar sí, vidrio. Ah, sí, donde está la oficina de empleo. Se puede llevar cartón. Al lado de la Luti, sí. Bueno, aquí también, sobre el bulevar, tenemos también para cartón, vidrio, latas. En las rotondas. Plástico. Sí, y aquí mismo en el semillero, sobre el bulevar, tenés los... Bien ahí. No hay excusas. No hay excusas. Y está buenísimo porque es una... La gimnasia hace que después no cueste. Es un toque nada más. Es como arrancar. Totalmente. Y empezar a diferenciar. Y después cuando te das cuenta lo estás haciendo normalmente, sin ningún tipo de conflicto. ¿De dónde iba esto? No, ya sabes que esto va acá, esto va allá. Y generar el hábito, así como hace, no sé, 10 años atrás era compost, era una palabra como, claro, ¿de dónde viene? Bueno, compostás tus residuos orgánicos, ¿por qué no lo otro? Y ¿no? Ahora hay niñes que compostan, y es buenísimo. Sí, que en nuestra época, no sé, bueno. Pero... Yo en mi época lo hacía, bueno, porque mi mamá es una gran jardinera, lo cual valoro. Y agradezco, ¿no? Viene de otro palo, de la estética, del garden. Pero sí, estoy acostumbrada de chica a que los residuos iban directamente al patio. Ni siquiera existía la cultura del compostaje ni lombrices californianas, pero iban a las plantas. Y lo bueno es que está, lo que pasa es que también venimos de... O sea, yo vengo de ciudad y en eso costó muchísimo. Yo lo aprendí en el valle, el tema del compostar, de llevarlo a cabo. Sí sabía que era posible, pero en la ciudad no... Totalmente. Y hay muchísimos emprendimientos, por ejemplo, hacen composteritas, está bien, son una caja arriba de la otra, pero hay gente que se dedica a fabricarla y te la manda así como... Los que de pronto se compran el pack para hacer indoor. Sí. Y es un roperito. Claro, sí. Bueno, pero... Pero bueno, para lo que no te das manía, todo viene hecho. Para todo lo demás existe Mercado Libre y hay muchas composteras para ciudad también. ¿Sabes que está? Para casas pequeñas. Me encanta esta cuestión que ando viendo últimamente, que se propaga las macetitas de yerba mate. Sí. O recipientes. Así. O de cartón reciclado, por ejemplo. Bueno, las redes... Internet. Como bien dijimos, la magia está a mano. Todo lo tiene. Vamos a continuar con el emprendedor de la semana, ¿o querés una musiquita, Pau? Vamos con música entonces, lo que guste la Pau. Poder Comando Demolición, actívese. Y no sé qué más hay. Hay cumbias y así. Que tiene una imagen. Gracias. Cumbias. Gracias. allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, sin miedo al fracaso. Destinadas al éxito. Bueno, un éxito bastante personal. Para mí es un éxito estar acá, por ejemplo. Y quería comentarles que lo que estábamos escuchando era Mula Mula Sistema, gente del Valle. Lo que estábamos escuchando se llamaba Pobre Cumbia y fue grabado en el Campito Rec por Maxwell Beats, uno de los estudios que tenemos aquí en Villa Ciudad Parque, junto con Colibrí. Tenemos así mucha gente, para quien no sepa, quizás alguien estoy tirándole una novedad, mucha música, mucho arte. Mucho lugar también para poder grabar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, Mula Mula, un dúo relativamente nuevo, tendrá un año y algo, digamos, desde que arrancó a girar, pero ya ha hecho giras por Bolivia, llevando el increíble Jorge Riquelme, que es un narrador oral fantástico. He compartido cosas con él y la verdad que entra a un lugar y genera un clima, te cuenta un cuento y vos te quedás así con la boca abierta y te puede contar por 20 minutos un relato y nadie, no huele una mosca. Y bueno, y además hace música, y además es psicólogo, vamos a decir, y debe ser muchas cosas más que seguramente no conozco. Y Martín Calero, de Yacanto, eximio guitarrista, así que bueno, y se dedican ahí a la cumbia y a hacernos bailar, así que gracias por eso. Gracias, otra manera de hacer magia, ¿no? La magia del sonido. Vamos a seguir con el emprendedor de la semana. Esta semanita, Grow Park Insumos para Cultivos, que mañana va a venir el Colo, seguramente va a ser el realizador del sorteo. Acuérdense que pueden escribir al 3546-532523 para anotarse. No sé qué van a sortear, pero bueno, seguramente va a ser algo que puede ser algo para cultivo. Sí. Unas flores. Hay de todo ahí. Yo estoy interesado en unas bolsas de tierra que me dijeron que están buenísimas, así que... Bokashi, así exacto, que exacto, cultivo. Power. Bien ahí. Sí. Bueno, Grow Park, tienda de cultivo y parafernalia para fumadores, promoviendo el desarrollo de la medicina natural. Quedan en el Boulevard Los Reartes, ahí cerquita de la Pelu, de la panadería. Exactamente. Cerquita de la Plaza del Bosque. Hay todo un conjunto de locales. Si uno va caminando, por ejemplo, desde aquí, desde la radio, por el Boulevard hacia el río, sobre mano derecha, el primer local es el Grow Park. El Grow Park. Yo ahí compré mis regalos de Navidad. ¿Qué compraste, Javier? Compré unas latitas hermosas, muy estéticas. Bueno, eso, parafernalia, ¿cómo se llama? ¿Cómo me interesa el término? Tienda de cultivo y parafernalia para fumadores. Eso, compré parafernalia para fumadores. Y podría ser para cultivadores también, ¿no? Esto que decís, que tiene buena tierra, deben tener también abonos líquidos. Bueno, este es el momento, ¿no? Para cuidar a nuestras plantitas. El Instagram, @growparkp. Sí, ahí lo pueden buscar en Instagram y ver todo lo que tienen. Queremos también comunicarles que son distribuidores oficiales del aceite de cannabis de la ONG Sativa Madre. Qué bien. Y que van a tener un espacio para ir a... Pau, vos nos podés ahí iluminar al respecto. Van a abrir como un lugarcito, un consultorio en el Grow Park. No puedo ni negar ni asegurar nada. Pero sí, para ir a... Sí, pero cuando venga, ¿por qué no ampliamos cuando venga Diego? Bueno, sí. Cuando venga Diego, que va a ser en un ratito nomás, ahí nos van a... Pero está en conexión con el Colo, con el Grow, ¿o no? ¿O esto es algo parte del polo, de la parte canábica? No sabemos. ¿O es algo clandestino? Bueno, no. Bueno, si es clandestino, se comunican conmigo, 3546, que es... No, bueno, nos encanta que haya un Grow también. Es el único de Villa Ciudad Parque. Sí, agradecidos. Es importante también poder establecer una red y una comunicación, que estemos en conexión, ¿no? Los que creemos en que la medicina tiene que ser algo familiar, algo del cultivo, algo nuestro, ¿no? Por supuesto que está buenísimo que de pronto puedas ir a un dispensario o a otro lugar y recibir tu aceite de cannabis medicinal, si así lo dispusieras. Y también está re bueno que puedas ir a un grow y porque fumás, porque te genera puro placer, ¿no? Esto de que no necesariamente tenés que tener una dolencia para decir, bueno, tengo este aceite de cannabis, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tomo para cuando estoy muy, muy arriba para dormir. Ahí está. Un poquitito mejor. La verdad es que no siento que me baje en absoluto, pero bueno, todo ayuda, todo ayuda. Bueno, también es eso de cómo nos vinculamos individualmente, esta cuestión con entender nuestro propio organismo, ¿no? Y ver qué necesidad tenemos en cuanto al respecto. Tengo entendido que hay aceites con más CBD, con más THC, de acuerdo. Totalmente. Bueno, también a lo que quieras equilibrar, me parece que, bueno, hay algo ahí, hay un aceite para ti. Yo tomo todo CBD porque si el THC me va a subir, no puede. Pero bueno, hay uno que se combina para deportistas. Vos sos como un colibrí, o sea, entonces claro, necesitas CBD. Sí. Un colibrí pero con más peso, capaz que, bueno, eso, también está bueno entender que hay una dosis crucero, ¿no? Que por ahí dos gotitas no es para todo el mundo, que puede ir subiendo. Bueno, está bueno, la maravilla, sí, de la medicina natural, ¿no? Que, bueno, hay mucho por desmitificar, ¿no? Que, ay, nunca va a haber una sobredosificación en este caso, ni tampoco es un efecto igual que al fumarlo, ¿no? Exactamente. Ni que al cocinarlo. Ni a ingerirlo, que, exactamente. Atenti, vayan probando suave de a poco. Pero bueno, nunca te vas a ir de mambo así como con otro tipo de lo que se denominan como drogas. Bueno, acérquense al Grow, que también está esa info. Hoy va a haber esa info aquí en Comando. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Ciudad Parque. Hoy con Diego y mañana va a venir el Colo directamente ahí que va a hablar del Grow, ¿no? Más bien, vamos ahí. Ahí le preguntamos por el espacio de atención. Sumergirnos en la cultura canábica, ¿no? Totalmente, la medicina natural. Bueno, así que escriban para anotarse, porque algo lindo va a haber, seguramente. ¿Cómo hacemos? ¿Se comunican al 3546-532523 y tienen que decir algo en particular o solo quiero participar del concurso? Lo que quieran. Del sorteo, del Grow. Lo que quieras. Si le mandas un mensaje a Tito, te anotamos igual para el sorteo. Perfecto. Así que vamos a tener. Si te equivocás de radio también, o sea, como... También. Bien. Si le mandas un mensaje a alguien, decile que llego en tal, como en las radios esas... De los lugares alejados. Qué lindo, siento que en algún momento eso va a volver, ¿eh? No porque nos precaricemos al punto que no, pero sí que vamos a soltar un poquito el teléfono, que vamos a escuchar más radio. Totalmente. Que vamos a sentir la parte del aire como este vientito que entra, ¿no? Bueno, sí. La radio del pueblo. Para mí también es una maravilla. Yo que vivo medio en una nube de pedos, vengo a la radio y de algunas cosas sí me quiero enterar, ¿viste? Está buenísimo. Está buenísimo que sea de esta manera. Yo me quiero enterar del Kin o de la onda encantada. No lo tengo muy claro, pero bueno, qué bueno que te tengo enfrente porque... hoy te digo el calendario maya vivo. Quiero entrar en esa frecuencia. El sincronario maya. Bueno, sí. Hoy es un día enlazador de mundos cristal blanco, ¿sí? El sello del enlazador de mundos siempre es blanco, es de la raza blanca refinadora. Venimos hablando desde que empezó el programa que estamos transitando la onda encantada del águila. Son 13 días para conectar con la energía de crear la visión, como el águila, elevar el vuelo para ver la totalidad, ¿no? Entonces hoy es el día 12, el anteúltimo día de esta onda encantada, así que si mañana no crearon la visión. Tenemos 13 días de claro, podemos dormir. Es para conectar con esa energía y así como en el calendario biodinámico hay energías disponibles que son propicias para, bueno, lo mismo con todo, que en realidad los calendarios y los sincronarios y el tiempo debiera servir para eso, ¿no? Porque el tiempo es una ilusión, hay un eterno presente que se actualiza a cada momento, pero creo que las energías disponibles que nos van... tirando una punta, ¿no? Como orientando, no es un condicionamiento y la verdad es que si así lo sienten con todo, con la astrología, con el calendario biodinámico, nunca tiene que limitarte ni condicionarte a, sino entender que hay una energía disponible que si la utilizás, la vas a aprovechar con todo y si no la utilizás, el mundo va a seguir girando. Claro, porque se tiende, ¿no? Hay una primera etapa de acercamiento a lo que decías, astrología, sí. Sincronario maya, como que parece que hubiera que salir a rajatabla. Sí, o cuando dicen, ¿no? Yo no creo en la astrología, ¿no? Si no es una religión, papu, ¿no? Claro. No tenés que creer. Claro, claro. O no, pero bueno, sí está bueno si conectás con esa información, ¿no? Hay una herramienta ahí para... Primero de autoconocimiento, porque sí. Eso es maravilloso. De hecho, cuando a mí me preguntan, ¿y yo qué sé yo tengo? Bueno, claro, flashean, ¿no? En colores, porque realmente la información que te baja, bueno, es solo tuya. Yo no digo, te va a pasar tal cosa, pero sí es cierto que hoy es una energía específica y con eso podés hacer lo que vos quieras, ¿no? El libre albedrío, que es un regalo divino, justamente radica en eso. Claro, la energía está disponible, vos con eso hacés lo que querés. Adentrarse conscientemente también, porque también hay como una cierta celeridad de lo que llamamos tiempo, esta cosa no me alcanza el tiempo, sí. También demanda puerilmente respuestas inmediatas. Eso, el oráculo, lo oracular. Sí, y que ¿qué sea tengo útil, que hacer? Que sea útil, o sea, buscás el oráculo en cualquier lado, en la astrología, en el sincronario, en abrir un libro. Sí, sí, cuando buscas afuera. Claro. Todo eso, pero bueno, esto es herramientas para después con eso que tenemos adentro decidir, ¿no? Entonces hoy, dentro de esa onda encantada del águila, es un día enlazador de mundos, que la energía principal del enlazador de mundos es la de la muerte, la transformadora por excelencia. Y eso te puede servir para cerrar un ciclo, para concretar algo, para darle un cierre a un proyecto, a una idea que venías madurando, para cortar con algo que de pronto te estaba resultando ya inútil. Es como viejo, un puente entre caduco. Estados, digamos. Un totalmente, puente, totalmente. Que eso es la muerte en realidad, uh-huh. ¿No? Nosotros acá desde esta cultura occidentalizada le tenemos miedo a la muerte, nos parece que es el fin y que más allá no va a haber otra cosa. Y en realidad, bueno, es como los hongos en la naturaleza, como lo vemos en un compost. La muerte no es más que la transformación de algo que dejó de existir, pero se va a convertir en otra cosa, ¿no? Venimos, somos y vamos al mismo lugar. A lo mismo, a la fuente, totalmente. Así que un día enlazador de mundos puede servirte para todo eso. Y el tono que se tono 12, se festeja, sí, eso, claro que sí. Sí, las muertes, ¿no? Aguante, que no es más que el inicio de un nuevo estado de la vida. Y el tono 12, que es el tono cristal, es el ¿cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Dice. Sí, así es. Y esto es infinito, ¿no? Es eterno. Como el cosmos mismo. Bueno, a ver, cuando venga Lara le voy a preguntar a ver qué pasa con Plutón, porque esta energía de me transformación escorpiana, plutoniana. Yo ahora estoy entendiendo esto del jueves mágico, lo estoy sintiendo. Ahora estoy como sumergiéndome en las aguas del jueves mágico, ya estoy así como predispuesto. Me encanta. Bueno, y el tono 12, que es el de cooperación, el cristal, es justamente eso, operar en conjunto, ¿no? Cooperar. Que a veces hay un momento para hacer, tenemos un trabajo personal que realizar y a veces es con otros, ¿no? En comunidad, con una otra edad. Así que, bueno, este día enlazador de mundos cristal blanco es para eso, ¿no? Dar cierre, la muerte, tomar la energía de la muerte como transformadora y operar en conjunto, cooperar. Así que, bueno, mañana vamos a estar cerrando, mañana sí lo voy a tener que grabar. Esto fue en vivo porque estaba hoy en piso y ayer también. Así que mañana termina esta onda encantada del águila. Pueden utilizar esta energía de transformación y de cierre para ver realmente en qué me estoy enroscando mucho en detalles y elevar esta visión y ver todo en su totalidad, ¿no? De una manera más amplia y en perspectiva. Tomar la perspectiva, exactamente. Bueno, muchas gracias, José, por esta favor, información. Disfruten este día enlazador. Además, yo soy enlazadora de mundos. Sos enlazador, ya está, sí, claro. Sí, doy muerte y se nota. Pero bueno, me encanta. La verdad es que a mí me encanta poder conectar con esta energía. Y bueno, eso, si les da curiosidad, también se pueden comunicar a la radio. Hay un montonazo de gente eso, que... Eso, eso. ¿Dónde linkeo nuevamente, más allá de esperar tu columna diaria en conmigo Comando de Demolición? Nada, sí, así, o en la calle. Te encuentro en la calle y te... Sí, perfecto. La verdad es que yo no me dedico a esto, lo hago porque me apasiona, algo que me encanta de la cultura bueno, maya. Bueno, sí te dedicas. Sí, sí, quiero decir que, bueno, dentro de todo lo que hago, si me preguntás qué signo soy en el maya, con una aplicación te puedo decir y mandar un audio, pero, bueno, por ejemplo, está Sergio Argüelles en el Valle, que se dedica a hacer talleres de sincronario maya. Nosotras hemos hecho acá en el SEMI un encuentro también, un único encuentro que fue así medio intensivo. Es muy difícil abordar en un solo encuentro todo. Algo que me maravilló del sincronario maya fue justamente que el Solkin, este calendario en particular, que se le dice sincronario porque tiene una escala cromática de colores, una escala armónica, hace hincapié en que el tiempo no es dinero, sino que el tiempo es arte. Tiempo, ¿no? Más energía es igual a arte. Sí, el tiempo es arte factorizado. Y en realidad arte, lo mismo que hablábamos de la magia, ¿no? Arte puede ser preparar el alimento, la manera en que intervenís en la tierra, el modo de ser y estar en el mundo, no solamente la música, la pintura, la literatura, ¿no? Entendemos como ese arte como a veces tenemos una visión hegemónica de lo que es arte, y en realidad que hagas de tu vida un arte, ¿no? En ese sentido está bueno, que es una intervención en la naturaleza. Muy interesante esto que decís de cortar con las visiones hegemónicas de los conceptos, de las palabras, ¿no? O sea, sí, porque además ampliar, el verdadero empoderamiento está ahí. Bueno, si yo soy capaz de crear las condiciones de existencia de mi vida y entiendo que a una causa corresponde un efecto, y bueno, vamos en esa, ¿no? Dejemos de esperar que todo venga de afuera. Sí, sí, por ¿qué supuesto? Academia te va a decir que es arte, que o sea, también eso, qué convención, ¿no? Y en todo caso romper. Esto, en cooperación, ¿no? Hoy que es un día cristal de cooperación, que sea en conjunto, que entendamos, como decía Freire, ¿no? Que no hay personas que sepan más que otras, sino que hay conocimientos diferentes. Vamos a integrarlo, porque esta es la era de Acuario. Si no integramos ahora, ¿cuándo? Así que bueno, ahí damos por finalizado. Si no integramos ahora, ¿cuándo? ¿Vamos a escuchar una musiquita? Vamos. Vamos. Limpie, permito que mi cuerpo se libere de todas las toxinas. Limpio toda la casa. Dios mío, qué difícil es hacerse cargo del propio karma. Se van, fuera, salgan de mi casa, salgan por las puertas que entraron. Limpio toda la casa, basta, basta de cosas negativas. Limpio mi casa y limpio mi alma. Limpio mi alma. Que se van. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Make you happy. 90.3 Radio Comunitaria El Brote, una radio sin bigote. Comando Demolición, temporada 2023. Demolición, es así. ¿Cómo? Discúlpame. Continuamos en Comando Demolición. Continuamos en Comando Demolición. No había salido el continuamos, por eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Me gustó esa, ¿no? Una radio con mucho, mucho vello, pero sin bigote. Muy bueno. Bueno, vamos a recordar el número de contacto, Fede, 3546-532523. Es un número para recordarlo, 532523. 3546-532523. Yo, si es no un número cartelito con... precioso que seguramente pintó la Ceci Uso, no me lo voy a acordar, pero sí es cierto que es fácil. 532523-532523. Exactamente. Acuérdense que pueden, bueno, pueden mandar lo que quieran, ¿no? Puede ser un aporte, también una mirada diferente. Una consulta. Aquí no nos molesta en absoluto que eso, la diversidad nos parece nutritiva. Por supuesto que hay modos y modos de expresarla, pero bueno, acuérdense de anotarse para el sorteo del colo. ¿Yo me podré anotar o tendré que poner el nombre de mi hijo, por ejemplo? Esa era mi pregunta también, porque cómo no me, más vale que me quiero ganar algo del Grow Park. Pero claro, ¿no? Claro, no sé si es ético. Y de cada emprendedor y emprendedora. Tenemos que revisar nuestro contrato, Fede, a ver si podemos. Yo todavía no firmé nada, así que... No, yo menos, imagínate. A mí si me hacen firmar algo voy a salir corriendo. Bien, dijimos bueno, el número, @ comando punto demolición. En el Instagram, ahí se tiró un vivo recién, sí. No, videitos. Bueno, es así, las redes, sí. Así que bueno, también suscríbete a YouTube, campanita, dale like. Es el brote por ahora. Y están los videos de comando, sí, vamos a hacer una listita así de reproducción exclusiva de comando. Vamos a continuar con otro calendario, el biodinámico. Me encanta. La Pepa encanta. Biodinámica de Julia Lud Petersen, que tiene ahí en Instagram @astroreloj. Está buenísimo porque lo que ella comunica, el dato que aporta acá, también lo sube a Instagram, entonces vos podés ir, si te lo perdiste acá en la radio, podés refrescar ahí. Y te tira toda la data de astronómica, pero biodinámica también. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 19 de enero. El día de hoy, el Sol está pasando de Sagitario, elemento fuego, a Capricornio y va a estar hasta mediados de febrero en esta constelación de elemento tierra, que trae siempre un poco de fresco, descansando ya de los calores. Pero a la vez, la luna, que está menguante a solo 2 días de la luna nueva, está pasando de la constelación de Escorpio, agua, a Sagitario, fuego. Las fuerzas de la naturaleza están bien arriba todavía, aunque el sol ya empezó a descender de a poco, la luna está en su cenit. En la parte más alta, esto significa que todas las fuerzas de las plantas están en su parte aérea, desde la tierra para arriba. El día de hoy, día de fuego, Sagitario, nos prepara para un día de calor. Esto significa que todos los aceites esenciales van a estar a pleno. Así que un muy buen día para cosechar plantas medicinales. Todo lo que querramos tal vez secar, deshidratar para guardar, se va a ver beneficiado hoy. Especialmente si recogemos semillas, hoy es el día para recolectarlas y que estén bien maduras, secas y en condiciones para conservarlas hasta que las volvamos a sembrar. El elemento calor se relaciona con el órgano fruto en la planta y con la semilla. Así que estos son los órganos que van a estar hoy más potenciados. Al estar las fuerzas en la parte de arriba, también cualquier trabajo que hagamos en la tierra va a hacer que la tierra evapore, que pierda su sustancia, así que lo mejor es no tocar la tierra en el día de hoy. Pero sí, si queremos debilitar alguna planta, también hoy es un buen día, porque al estar cortando la parte aérea, que es la que está más cargada, digamos, vamos a estar debilitando su raíz. Por otro lado, al estar tan fuerte los calores, lo mejor que podemos hacer para cuidar nuestras hortalizas de hoja va a ser ponerles sombra y mucha humedad. El otro día les hablaba sobre los ciclos de la Tierra con respecto al Sol. Hoy les quiero contar un poco de los procesos de las plantas arquetípicas. Ellas tienen algo en común y es su proceso de crecimiento. Todas las plantas viven en un constante ciclo de contracción y expansión y así se van desarrollando. Y tienen 7 procesos fundamentales, que son la semilla, la raíz, la propagación de las hojas, los nudos, el tallo. Luego viene la concentración en el momento de hacer el pimpollo y una expansión grande en el momento de hacer la flor, una concentración muy grande en el fruto y en la semilla. Estos ciclos de la planta también se condicen y acompañan los ciclos que le van marcando los astros. Bueno, esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos mañana. Alerta, alerta, Mercurio retrógrado. Alerta, alerta. Comando demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Bueno, buenísimo. Ahí Julia con esa data. Hoy no se toca la Tierra. La Tierra también tiene un día donde no quiere ni que la toquen. Así que bueno, a menos que quieras podar algo ahí o hacer algo, ¿no? Como ralentizar el crecimiento o debilitar el crecimiento. Yo entendí que hoy no. Yo me dijeron no, y sí, no. Ya está. Hoy no hacemos nada, nos vamos al río, claro, o lo que sea, nos mojamos las patas. Exactamente, o entrenamos. La pelo, no. O entrenamos. Bien ahí. Sí, sí, a correr. Bueno, vamos a seguir con la agenda. Bien. De todo. Vastísima agenda, la de Villa Ciudad Parque, sí, y alrededores. Por empezar, ya arranca hoy como la seguidilla de ferias. Claro, ¿no? Ya es jueves. La feria de la Plaza del Bosque. Fede, no parás de laburar. ¿Yo? Y sí, porque vas a estar en la feria a la noche, ¿o no? No, hoy no. Ah, hoy no hay musiquita, es viernes y sábado. Hoy vos vas a entrenar, yo voy a hacer osteopatía. Está bien. Comunitario, solidario. Nos cuidemos. Sí. Un día así de muy tranquilo, eso, mágico, de energía. Bueno, de jueves a domingo la feria de la Plaza del Bosque, ¿sí? Mañana, viernes y pasado sábado hay música bajo las estrellas. Exactamente. Pero hoy feria de artesanes y comidita rica, ¿no? Muchas cosas lindas para ver, para degustar, eso. Y un paseo, una Plaza del Bosque que está viva. Siempre con muchas niñeces y adolescencias jugando en el playón. Está buenísimo, esa cancha es la gloria. Está muy viva esa plaza desde que está el playón. Y bueno, y también la feria le aporta otro color. Son sectores ahí que uno puede ir caminando. Y es bastante armónico, ¿no? Porque en la pasás por la canchita y están sacándose la cabeza jugando. Y vos podés ahí como destinar el otro espacio para paseo. Los chicos pequeñitos también pueden jugar muy cómodos. Exactamente. Y también veo, bueno, cuando es Arte Bajo las Estrellas los viernes y los sábados. Sí. La gente que está utilizando el recurso de la sillita, de la reposera. Sí, totalmente. Y se ponen frente al escenario y disfrutan ahí en familia. Me encanta también ahí jugar a presentar y ver caras no conocidas. Porque ahí también uno sabe que a la gente de acá... disfruta, ya tiene la dinámica, pero lo lindo es cuando ves a la gente que viene de afuera y que sabes que se siente a gusto, que se sentó ahí, la sillita. Sí. Y que se sorprende gratamente porque no es común en todos los pueblos, ¿no? Hay lugares donde de pronto no pasa nada. Exactamente. O sucede, pero no así en una plaza y de manera tan abierta y para todas las opciones, ¿no? Porque podés comer ahí, podés llevarte algo para tomar, hay gente con mate, gente con una latita de cerveza y de todo, ¿no? Y sí, bueno, que luego por favor tiren en los, precisamente en los puntos verdes, por supuesto, o que se lo lleven a su casita. Bueno, seguimos con la agenda. Sí. ¿Quién más? Domingo 22. Domingo 22, sí, domingo 22 aquí en BCP, Juan Falú y Malena Marengo. Esto es en el Zoom comunal a las 21 horas. Qué grande la Male, se está dando el gusto de tocar con un montón de grandes, ¿eh? Y canta precioso. Una grande también ella, claro. Divina. Eso, exactamente. Esta posibilidad. Qué lindo debe ser de ahí tocar, abrirle a Falú, abrir, sí. O sea. Un clima muy, muy profundo es el que se va a generar ahí. Estas cosas para escuchar en un silencio ese, que no sea solo de respeto, sino que también de. de meterse adentro de uno a través de la música de esta y gente. Y además, ¿no?, en el Zoom, que es un espacio re cómodo, pero pequeño, y te da una intimidad que es tremenda. Poder escuchar las voces ahí también es hermoso. Yo la vi a la Male en un encuentro que hicieron, no me acuerdo cómo es el nombre específicamente, pero tocó con, cantó también Lucas Heredia. Sí, el primer encuentro de cantautores aquí, que también fue en el Zoom. Sí, claro, fue ahí, fue hermoso. Después cantaron, bueno, todos. Estuvo el Chango Pirola, Fede Rosen, claro. Male y Sol Díaz. Estuvo precioso eso, precioso. Hay testimonio de eso también, va a estar rotando por la radio del Brote, hay como un compacto de esa, sí, de esa, sí, fecha que es muy linda de escuchar. Bueno, fue hermoso. Así que si quieren ir a ver a Juan Falú y a la Male Maren, el domingo 22 en el Zoom de la Comuna, queda ahí muy cerquita del, bueno, de todo lo que ya mencionamos. Claro. Y las entradas se pueden conseguir en la oficina de turismo. Bien, perfecto. Que ya dijimos el número. Si no lo anotaron, van a tener que ir hasta ahí. Nah. Ahora igual viene, vamos a viene la Nati, sí, y le vamos a preguntar todo. ¿Cuánto sale la entrada? Todo. Todo. Exacto. Bueno, en el Bar Cultural La Madriguera presenta Mary Murúa y Horacio Burgos en concierto de Monte. Es también el domingo a partir de las 19 horas. Niñes entran gratis. Qué bien. Y los cupos son limitados. El valor de la entrada es de 2.000 y la reserva se confirma con comprobante de pago. Para tener tu entrada, te comunicas al 3541-572213. 3541-572213. Esto es en José de la Quintana, en Valle de Parabachasca. Exacto, bien. Exacto, por eso no es el mismo día, pero en lugares distintos. Así que, bueno, ahí va. Y también está la Juli Rivarola. Que está, hoy, que sí, que está full en el Valle, porque viene ayer de un festival. La de gira. Por, sí. En Santa Zorra, ahí en Santa Rosa de Calamuchita, sí, donde estuvo la Variete Mutante, donde estuvo Meliciando, donde estuvo Malén Satellier haciendo body painting, donde hubo, bueno, un montón de experiencias. También ahí anduve hurgando en los videitos de Carola Ferrari, la anfitriona. Se veía una linda cantidad de gente, todos en un plan muy ameno. Y bueno, también teniendo en vista esto del cupo femenino en los espacios culturales, en los eventos, ¿no? Como visibilizando eso y también un poco de solidaridad había en, digo, era uno de los ítems con la gente de la bolsa, sí, que en una varieté temprana de este año, bueno, hubo como una suspensión, hubo como un límite que han puesto a un espacio que estaba muy bueno, donde había mucha gente disfrutando, y a eso le sumaron, después vamos a hablar un cachito, de coartar la expresión en la feria, o ponerle, sí, un límite al arte y a la música, bueno, generando todo un debate y una movilización, ¿no? Así que, bueno, eso, ahí la Juli también como militando este asunto. Y hoy va a estar aquí. Hoy en Delirios hoy, y Mariposas. O sea, claro, hoy Delirios y Mariposas. En el bar de Mara y Caro. Exactamente, que bar que buenísimo, nos cobija muchas noches aquí, no solo de la temporada. Totalmente, es hermoso aparte. Sí, sí, sí. Es hermoso. Y el viernes va a estar la Juli en el bar social. Exactamente, ¿sí?, en Villa General Belgrano. ¿Tenemos ahí una compañera, invitación de la Juli? Vamos. Buenas, buenas, soy la Juli Rivarola y mañana viernes 20 nos escuchamos, nos encontramos en Comando Demolición. Poder Comando Demolición, actívese. Cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas Calamuchita, formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición, ¡actívese! La luna lo pesa en el aire, te digo amigo Buenos Aires. Siempre fui puro, ya no me lastima, no espero más nada de nadie. Cualquier mundo puede venir a la ciudad, iba toda para mí. La noche brillando la luz, pega mi cara, vi. Qué mejor manera de sentirme en pie. Dando la vuelta a la luna por donde no caminé. Y sigo dando la vuelta a la luna. Popping pies para matar mis dudas. He puesto el cuervo como carne cruda. Mi diablo interno ya no me da ayuda. Y sigo dando la vuelta a la luna. Popping pies para matar mis dudas. He puesto el cuervo como carne cruda. Mi diablo interno ya no me da ayuda. Ya me lo jura, me tiene enfermo buscando la cura. Música y sexo, amor, odio, locura. Fuera de mí sin vos una tortura. Deja el celular ahora y mira mi cara. Boba, tengo droga en el bolsillo. Yeah. Toda esa banda tan de moda, solo son cuestión de hora. Vinimos a bajar a toda, corre. Yeah. Bajé y sobra bancos en casa. La bicha hablando puro teatro cuando quieren comer. Acá hay almuerzo para cuatro, pero droga para diez. Yeah, okay, yeah, okay, yeah. Ahora dicen que cambie. Tu rostro está distinto, no engañas a nadie. Esa pastilla que usan todas pa' sentirse fuerte. Van a hacer que se me enamoren antes de acostarse. Y yo y sigo dando la vuelta a la luna. Popping pies para matar mis dudas. He puesto el cuervo como carne cruda. Mi carne está cruda. ¿Quiénes son los raperos del mes? Y la pastilla después de café. Y es un porro y una botella. Solo copitas de estrella. Acá nunca perdimos la fe. Y es modo diablo en vivo otra vez. Y es droga con H con T. Si te molesta no nos mires. Fuck one piece, no one again. Policía, no fallen niche, no drama kid. No para mí, quizá para vos y para tu team. Fuck one piece, no one again. Policía, fuck that bitch. In that couch, en el camarín, en la playa o medio en el street. Baby, tengo gas, quiero más, tengo más. Sin buscar lo encontrar, tengo trajo con mi team. Más vuelta, más corta, van otra más. ¿Dónde estás? Otra más, un popa por ahí. De la luna yo volví, te trajimos souvenir. Flow de diablo, dulce beat, con gusto a chupar latín. Tan para más, pero pasta ya está. Caminata luna, los caminos en el ring. Tan para más y tiran estos shit. Quiebren el lado, pero hablen de mí. No me junto con mordidos, no son falsos mis amigos. Cuchi boy bendecido, yo sí soy lo que digo. Cuando van a dejar de imitar tanto a los que saben. Boca nueva dicen ser del juego y no les veo señales. Ala, en el after junta de negocio con mis inmortales. Yeah, ni una puede cumplir su promesa de porque el sol sale. Amataba mi amor, tengo 20. Traje más de un sabor pa' que intente. Quiere más, trape el plato bien al dente. Entonces note que fue suficiente. Mi diablo no me es suficiente. Una vuelta a la luna inconscientes. Mi diablo no me es suficiente. En la práctica de la magia, es importante identificar el lazo que unifica a todas las criaturas en una cadena de unión con el universo. Pero, ¿qué es realmente la magia? A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición. Construyendo siempre otras formas y fracasando constantemente. Vamos, arriba, arriba, que no se acaba hasta que se acaba. En este jueves mágico, en Comando Demolición, tenemos la presencia... No, pará, antes te voy a decir algo. Canal de YouTube, El Brote. ¿Sí? Antes de seguir con este contenido hermoso que tenemos hoy y todos los días en Comando Demolición, entras a YouTube, pones El Brote, te suscribís, pones la campanita, ¿sí? Y le das like a todo lo que encuentres porque todo está buenísimo y vamos a hacer ahí, podés ver todas las subidas de Comando Demolición, bloques, nos ves las caras, sí, y ves cara el, esta voz. Y a mí si hay algo que me gusta también mucho de Comando Demolición es el diseño gráfico con cada ser, le podría decir, sí, que habita cada día, ¿no? Hoy nos toca un... Hay mucho laburo detrás, así nosotros nos podemos permitir este privilegio de disfrutar al aire también porque hay quien sostiene ahí. Exactamente, sí, desde sí, la sí. Producción, ya nos, desde... Sí, nos dieron la verdad que todo hecho. O sea, sí. Es llegar ahí llegar acá a disfrutar y a bailar, sí, y a danzar. Y también en esto de la autogestión, o sea, tener en claro que es un programa autogestivo, y hay recursos también para apoyarlos, como es el cafecito. Cafecito app Comando Demolición. Es eso, es invitar un cafecito. Ni siquiera un café, sencillo, es un cafecito. Sí, es digo por el valor, sí, por sí. Lo que implica monetariamente, no es que es un... Tal cual, es simbólico y es un montón. Es un montón, exactamente. Porque, bueno, lo mismo que en la recolección de residuos, ¿no? Si lo volvemos un hábito, podemos apoyar un montón de eso, permitir que sea autogestionado, en realidad gestionado en cooperación. Exactamente, ¿no? Todo nos lleva, bueno, a eso. Tenemos en el piso a la gran Lara Bert, Lara de las Estrellas. Lara, te escuché todo el año pasado, fue hermoso, me encanta que estés acá con nosotros en piso, bienvenida. Gracias por recibirme, un placer para mí estar acá en vivo y en directo después de estar a distancia virtualmente. Así y además que... vivís un poco lejos de acá, en sí, Santa Rosa. Sí, vivo en Santa Rosa, así que vine a la aventura. Gracias por venirte hasta acá. Pero bueno, este año si todo colabora, me vengo a vivir acá. Epa, bien ahí. Vamos, bien aguante, ahí. Aguante Ciudad Parque. Aguante, amamos este lugar. Todos los caminos llevan a Ciudad Parque. Sí. Qué bueno. Bueno, así que bueno, sé que hoy de estar acá. Mercurio arranca directo, así que hoy ya es Mercurio un montón. Hoy Mercurio arranca directo, así que ahí nos va a despejar un poco los patitos, se nos van a alinear. Después tenemos Luna Nueva, el 21, en Acuario. Vamos. Así que bueno, ahí se nos van a alinear un poco las ideas. Si veníamos medio... naufragando. Sí, no sé si naufragando, pero pisando raro venía. Yo, así como algunos charcos, arenas movedizas. Yo estoy acostumbrada a que mi vida sea así, pero sí es cierto que Mercurio cuando retrograda es muy zarpado, cómo se rompen cosas, sí, a veces sí, se sí, va tiene... de mambo la comunicación. ¿Querés, lo que vos quieras contarnos para nosotros es todo, sí, de una, todo de una. Suma? Sí, hoy venía a contarles un poquito un tema que a mí me copa, que es el pasaje de la era de Piscis a la era de Acuario, que no es tan habitual que se hable. Sí se habla mucho de Mercurio retrógrado, es como el boom, es el figuretti. A veces es una excusa bárbara, ¿no? También, ¿o no? Sí, de una que... porque además no a todas las personas nos afecta de la misma manera. Yo, por ejemplo, nací con Mercurio retrógrado, así que Es parte de mi vida. Yo debo haber nacido. Y retrograda bastante, digo, a lo largo de la... Digo, sí, está, es, sí. Es una cuestión común, no es una, algo excepcional que retrograda. En realidad, todos los planetas, digamos, en astrología planetas le decimos a los cuerpos celestes del sistema solar, salvo el Sol y la Luna, todos retrogradan. Lo que pasa es que tienen diferentes velocidades. Claro. Es como una danza. O sea, todos los planetas, de Mercurio a Plutón, hacen como un vals. Así que, digamos, en realidad todos los planetas retrogradan, solo le damos pelota a Mercurio, sí. Pero en realidad Saturno retrógrado tampoco, claro. Sería muy copado. Lo que pasa es que Mercurio es el más rapidito de todos, entonces es como el que se siente más en lo cotidiano. Ahí va. ¿Y son 3 veces al año aproximadamente que retrograda o no? ¿O eso va variando? Va variando porque en realidad, digamos, nuestro calendario es más, claro, una formalidad que una cuestión estrictamente... El gregoriano. Sí. Obviamente sí, porque, digamos, tomamos como referencia el ciclo solar, pero después los otros planetas tienen sus propios ciclos. Entonces, sí. Digamos, wow. Están en otra... Digamos, cada planeta tiene su canal. Antes de que llegues hablábamos de la importancia de esto de integrar lo que anda, sí, dando vueltas, porque justamente de eso se trata la era de Acuario. Así que, bueno, todo tuyo. Bien. Sí, las eras astrológicas van en el sentido contrario a lo que es, digamos, en plan terrenal, digamos, la secuencia de los signos, que van, sí, de Aries a Piscis. Entonces, las eras van de Piscis a Aries. Por eso pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario. Eso por un lado. Las eras duran 2160 años, ¿sí? Y cada era lo que trae para la humanidad es un aprendizaje colectivo, digamos, que trae esto como diferentes temas, trae arquetipos, y eso hace, digamos, que entremos en una, básicamente. O sea, durante, sí, 2160 años, sí, hacemos esto, una exploración de la energía de ese signo, ¿sí? Que obviamente está conectado con otros signos. O sea, pasa que el foco va a estar en el signo de la era, como cuando, digamos, la carta natal de una persona sería el ascendente. Bueno, para la humanidad la era, claro, viene a cumplir un poquito esa función de, bueno, presentarte todas las posibilidades, todas las gamas de ese signo para que se vaya asimilando esa energía y vayamos aprendiendo evolutivamente a desarrollarlo. Así que, bueno, estamos justo esto, transicionando de la era de Piscis, que la era de Piscis, digamos, estuvo marcada por el cristianismo, con la figura de Jesús, que digamos, trajo este arquetipo que es el del mártir, el de víctima salvador, ¿sí? Sí. Y bueno, la era de Piscis, digamos, como que trajo toda esta cuestión de las religiones, la espiritualidad, también trajo las tragedias. ¿La dualidad puede ser? ¿El pez para un lado, pez para el otro? ¿O no? No, en realidad Piscis va a trabajar más la unidad que la dualidad, porque es el último, digamos, es el signo que tiene que ver con la fuente, con la esencia. Ahí va. ¿Sí? Entonces, digamos, el cristianismo eso lo reversionó, porque obviamente, sí, esa energía ya existía, el arquetipo ya existía, lo reversionó en esta cuestión de la búsqueda del paraíso, el Edén, la salvación. Un Mesías. Claro, en otra cultura sería la búsqueda de la unidad. Entonces, bueno, dentro de la gama de posibilidades de Piscis, digamos, estuvo esta cosa de las grandes tragedias, el romanticismo, o sea, digamos, como un montón de cuestiones que tienen que ver también con la ilusión versus la realidad. Entonces, bueno, estamos, digamos, esto de Acuario nos viene como a despertar de los hechizos piscianos, y nos viene esto como a la toma de conciencia colectiva. O sea, pasamos del inconsciente colectivo, que sería la energía pisciana, sí, a la conciencia colectiva, que sería la energía acuariana. Entonces, Acuario es signo de aire, o sea, pasamos de signo de agua a signo de aire, es un signo mental y justamente trabaja esta cuestión de la red. Sí, asiente José, dice, sí, que es de Acuario, dice, es un signo mental muy y asiente. Claro, bien. Sí, bueno, todos los signos de aire son mentales, también trabajan lo social, lo vincular. Acá, bueno, mucho aire, aparentemente hay mucho aire. Yo soy como una estación de servicio, aire y agua. Solo, poca tierra, pero bueno, una, lo estoy, sí, haciendo. Sí. Bueno, mi configuración también, mucho aire y agua. Lara, nosotros, sí, somos privilegiadas, esta humanidad que, sí, estamos presenciando y viviendo, sí, en esta encarnación, en el, sí, tránsito de una era hacia otra, porque cada 2160 años, bueno, sí, hay que hacer algo con eso, no nos la podemos perder. Es verdad. No podemos perdernos. ¿El tránsito de este momento concreto ya empezó? ¿Ya estamos en Acuario? No, en realidad... Yo sí. En realidad no es tan lineal como decir, bueno, tal fecha se pasa claro. de un signo al otro. En realidad es un proceso. Digamos, el proceso arrancó más o menos con las revoluciones industriales, uh-huh. ¿sí? O sea, toda esta cuestión de la tecnología, de las redes de telecomunicaciones, claro. internet, después, digamos, toda la cuestión de la ecología, el hipismo, el amor libre, o sea, digo, como... Todas estas cuestiones son acuarianas, son deconstrucciones claro. de esto que decía, ¿no? Como cuestiones que antes se vivían desde un lugar ilusorio, ahora se viven desde la conciencia. Entonces hay todo un cuestionamiento, una deconstrucción. Y bueno, Acuario, digamos, trae toda esta cuestión de lo comunitario, lo cooperativo, el trabajo en equipo, la red... lo que pasa es, bueno, también en otro extremo trae esta cuestión de la disociación, porque es como llevar Totalmente. Todo hacia la mente, todo hacia lo ideológico, a lo tecnológico, a lo científico, claro. o sea, digamos, como digamos, trae también mucha disociación respecto de la materia, sí. lo concreto, lo real, lo sensible también puede traer. Entonces es como, bueno, hay toda una gama de posibilidades de Acuario y estamos en ese aprendizaje. En este pasaje, digamos, ¿no? O sea, es como que despertamos de el hechizo pisciano en todos los aspectos. A la disociación acuariana. Sí, en realidad sería digamos, la disociación cumple la función de deconstruir. O sea, me disocio claro. temporalmente, en el mejor de los casos, para sí. poder tener una mirada más objetiva, para poder ponerme al margen y desde el margen tener esta nueva mirada sobre la realidad y poder generar otras conexiones. Totalmente. A veces hablo no solo por mí, pero conozco así muchas personas acuarianas y algunos parecen adaladitos a su época y otros Tal son cual. Locos que decís, bueno... No, Tal cual, está sí, muy sí, disociado. Están en desconexión. Claro, están en desconexión, claro. sí. Y eso, bueno, igualmente, digamos, cada persona tiene más de una energía presente claro. en su carta. Hay personas que van a cumplir por su configuración energética roles más asociados a lo colectivo y hay gente que no va a estar tan alineada, tan en sintonía con los procesos colectivos. Entonces, bueno, también eso está buenísimo en la astrología para entender que no todos venimos a cumplir el mismo rol en ese proceso de transición, en ese proceso de construcción. Entonces, bueno, como respetar que también, digamos, las resistencias son funcionales a lo evolutivo. Y Qué bueno. Hermosa mirada. De una. Sí. Y bueno, esa es la parte, sería la parte integrativa, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que, bueno, Piscis en la transición implica esta disolución y esta sensación de caos, de confusión, de drama también, ¿no? O sea, como esto de ya no hay referencias. O sea, en este pasaje, claro. Acuario es la autonomía, el desapego, la libertad, la honestidad. Entonces, eso hace que perdamos todas las referencias. O sea, la desconstrucción es, bueno, ya todo esto que sucedía no me sirve, no es auténtico. Entonces es, bueno, crear lo nuevo, genero ese vacío sí. para poder crear lo nuevo. Pero en eso también hay una desorientación. Una muerte. También hay una muerte. Que bueno, ahí vendría, digamos, lo plutoniano, ¿no? De todo esto. Sí. O sea, de hecho, bueno, Plutón está en los próximos 2 años terminando su tránsito por Capricornio y pasa a Acuario, que en ese caso sí, digamos, sigue la secuencia terrenal de ahí los va. Signos. Entonces también, o sea, Plutón en Capricornio viene tirando abajo todo lo que tiene que ver con las estructuras del sistema que vivimos, las instituciones, los mandatos, los juicios, las limitaciones, ¿no? Como todos los condicionamientos. Y también esto, ¿no? Como Plutón siempre tiene un efecto catártico y medio expurgativo, ¿no? Como exorcismo. Sí. Que saca todo el veneno, toda la mierda. Entonces, bueno, toda la mierda asociada... perdón la palabra. Ah, por favor, puedes decir mierda acá. Bien, podemos decir mierda. Entonces, más o menos, no tanto. Bueno, toda el veneno esto, ¿no? Como claro. que está en sombra de lo colectivo relacionado a esto, ¿no? Como a las instituciones, al sistema, etcétera. Bueno, claro. se pone en evidencia, se revela para que, bueno, una vez que lleguemos con Plutón a Acuario... ¿no? Podemos empezar a esto, ¿no? Como a construir desde otro lugar que sea desde lo horizontal, desde la participación, desde la conciencia y, bueno, esto de generar redes en las que cada persona pueda vivir una vida auténtica, libre y espontánea, ¿no? O sea, porque Acuario es esto, ¿no? O sea, como no hay un plan a largo plazo, claro, ¿no? Es vivir la vida en vivo y en directo, digamos, ¿no? O sea, como sin el manualcito. Así que bueno, un poco eso es lo que trae la... Qué bueno. ¿Nos puedes decir algo de Urano? Sí, Urano viene haciendo tránsito por Tauro, y lo que trae Urano en Tauro es esta cuestión de, bueno, temas como la soberanía alimentaria, también esta cuestión de la conciencia en relación al alimento, a los recursos, a cómo se generan los recursos. También Urano en Tauro tiene que ver con lo permacultural, con lo ecológico. Perdón, hace como 4 años que está en Tauro, ¿no? Urano, ¿cómo andamos? Un poquito más. Me acuerdo del Uranazo, Urano en Tauro. Sí, no, hay varios Urano. No, sí, Urano es uno de los planetas más lentos. Su ciclo es de 84 años, así que, por los 12 signos, ¿no? Ahí va. Una vuelta completa. Capaz lo veo completo. Entonces. Claro, en relación a cuando vos naciste. Claro. Sí, es muy posible. Así que bueno, eso, o sea, Urano en Tauro, digamos, en este momento lo que está trabajando en función de la era de Acuario es que colectivamente empecemos a cuestionarnos, a tomar conciencia y a deconstruir nuestra relación con la tierra, con la naturaleza, con los recursos, con el cuerpo también, o sea, tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros ritmos, de nuestra biología, o sea, volver a tomar contacto con nuestra materia principal, nuestro vehículo, que es eso, el cuerpo, ¿no? Entonces también trae esto de bueno, trabajar la mente sobre el cuerpo y la mente, también va en lo más, digamos, como singular, en lo más personal. Y hablabas, o sea, de salir en un punto de la tragedia pisciana, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el desafío en Acuario? Digo, ¿qué puede devenir en tragedia bajo la era de Acuario, digamos, que no podamos equilibrar y que se nos vaya y otra vez tengamos que deconstruir y deconstruir? Sí. Mirá, creo que tiene mucho que ver con esto de la inteligencia artificial y, digamos, como esto, ¿no? Como la soberbia de la ciencia, ¿no? En relación a nuestra realidad humana, ¿no? O sea, como que hay un proceso en Acuario que es humanizar la tecnología y tecnologizar la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que le estamos dando nuestra energía humana a lo tecnológico y a la vez nosotros nos estamos, digamos, como volviendo más cibernéticos, claro, como seres humanos. Entonces, como imprimir en 3D tu choripán en la feria, por ejemplo. Entonces, esto, ¿no? Como lo artificial, como forma de vida, sería, digamos, uno de los extremos disociativos. Uh-huh. Más problemáticos, ¿no? Que yo personalmente creo que es, digamos, como una de las ilusiones acuarianas, es como, bueno, creer que la mente o que la tecnología, en este caso, puede reemplazar, digamos, a la naturaleza, ¿no? O sea, como que creer que podemos subsistir, que somos aparte de la naturaleza, que no somos naturaleza. Y eso es una falacia, digamos, de la energía acuariana, digamos, ¿no? Porque obviamente tanto desde lo evidente de la vida cotidiana, pero también desde el punto de vista de la astrología es una energía dividida en 12 códigos, digamos, en 12 pautas, pero es una energía, o sea, no existe Acuario sin el resto de las energías. Entonces, tal cual, y también está bueno ver esto de que en realidad no es, ay, pasamos la era de Piscis, vamos, ya estamos. En realidad Acuario nos va a traer nuevos desafíos también, sí, para ir evolucionando, sí, sí, sí, era a era, no se termina en esta vidita. Claro. Está bueno ampliar la mirada un poco también. Sí. No, ni nacimos ahora en esta primera vida, ni tampoco va a ser la última, quizás, por ahí. Seguro que la mía no, estoy lejísima. Tampoco, lejísima. O sea, la era de Aries, de la rueda del samsara. Pero bueno, es re interesante porque sí, esa energía disponible, bueno, sí, qué nuevos desafíos y qué potencialidades podemos desplegar ahí en acto. Sí, una de las cuestiones es esto, ¿no? Como decía, de matar ilusiones, ¿no? O sea, hay algo de la fantasía pisciana, ¿no? Que es, digamos, con estos dos extremos, ¿no? El romanticismo y el drama, ¿no? Que están, digamos, unidos. A veces van juntos. Claro, son dos caras de la misma moneda. Entonces es de alguna forma esto, ¿no? Como empezar a tener una visión más desapegada y más libre, Y ver las cosas en su espontaneidad, en lo que son. Claro. En lo que son, digamos, ¿no? Y no en esto, en lo que imagino, en lo que quisiera, en lo que me gustaría, ¿no? En el decorarlo, en el... Sí. ¿No? Hacer todo el... Bueno, justamente esto un poco hablabas antes, la magia, ¿no? O sea, bueno, sí. Piscis trae esta cuestión de la magia, ¿no? De lo sagrado, de la espiritualidad. Claro. O sea, en ese sentido está re bueno como irnos de la era de Piscis con lo mejor de Piscis, que tiene que ver con la compasión, con la aceptación, con una mirada más de unidad, más de entender esto, ¿no? Como que estamos todes haciendo un laburo karmático, evolutivo, y que bueno, eso, y cada uno hace lo que mejor puede. Claro. En su camino. Disfrutémoslo lo máximo posible, ¿no? Así que bueno, eso, estamos en ese laburo de exorcizar fantasías respecto de la vida misma. Sí. Y empezar a entender también que, digamos, si bien Acuario trae esta cosa de la autonomía, ¿no? De entendernos desde un lugar como más apartado, ¿no? También es generar red, también es trabajar en equipo, entonces es bueno ver cuál es el lugar que yo quiero ocupar, qué lugar me resulta auténtico, desde dónde yo quiero participar, qué es lo que yo puedo aportar a la comunidad, ¿no? Y digamos, tener la libertad todos de circular en eso, ¿no? O sea, como de generar redes, ¿para qué? Para poder movernos a través de esas redes, no quedarnos en lugares fijos. Claro. Sí, hay que laburar igual. Siempre, claro. Siempre. Sí, y también, bueno, también está la parte idealista de Acuario, que bueno, es esto, ¿no? Como en Acuario está la mente poniendo ideales también muy rígidos en algún punto, o sea, porque Acuario también puede ser muy rígido en su propio ser revolucionario. E indignándose en la duda de ¿por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué claro, no? Porque es pasar la idea a la realidad, ¿no? Claro. Y cuando pasa a la realidad es más imperfecta, obviamente, o se encuentra con obstáculos, dificultades y límites. Así que bueno, eso es lo que estaría trayendo la era de Acuario. Espero que les haya... Ahí copado la info. Hermoso, gracias. Sí, sí. Invita a buscar así a... Me dan ganas de hacerte un millón de preguntas. Claro, exacto. Bueno, sí, sí. Te invito a casa. Bueno, qué igual lindo. Tenemos muchos jueves por delante. Qué lindo, así que... Qué bueno, gracias. Bien. Entonces la luna nueva en Acuario es ahora el 21. Sí, sí, sí. O ahora sea, el 21. Así dos que, días. Sí, así bien. Que a limpiar la cabecita. Oh. Limpiemos esas cabezas entonces. Gracias, Lara. Gracias Lara. A ustedes. Tenerte aquí en piso. Gracias. Gracias. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Donar sangre salva vidas. Donar sangre es un acto de amor. ¿Sabías que un donante salva 4 vidas? Por eso donar sangre es un acto de generosidad que tiene un beneficio inmediato. Hoy hay alguien que espera. Algún día podés ser vos. Donar sangre es un acto de amor. Es amor lo que sangra. Comando Demolición, ¡actívese! mira, bobo. Temporada 2023. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. BCP. Voy caminando despacio. BCP. Verano con parque. BCP. Voy cantando despacito. Ya comienza el micro donde Nati Pulela nos renueva nuestras miradas sobre nuestra querida. BCP. BCP. Venga, compa. Por aquí. Me encantó el todas las posibilidades que da BCP, ¿no? Sí, tenemos varias. La intro, muy buena. Sí, ¿no? Sí. Y presentándote con nombre y apellido. Sí, sí, excelente. Bienvenida, antes, Nati. Bienvenida, Nati. Gracias. Antes de que arranquemos a hablar con vos, quiero leer un mensaje que llegó para que después no se me pase y que saber que está ya está participando por el sorteo del Grow. Buenos días. Aguante ese comando halcón y galáctico. Un lujazo la info que manejan. Gracias por un espacio de calidad. Escucharlos, un camino de ida. Saludos de unos turistas villeguenses más que felices de estar en BCP. Esa es la meme. Unos turistas de General Villegas. Bueno, lo voy a anotar acá en la planilla de estadística. Muy bien. De turismo. Y anotame después también. Te paso la data. Esa es la meme. La meme que cumplió años ayer. Feliz cumple, meme. Responsable de mi Capricorniana. Capricorniana, bueno. La amamos. Fanática de Bjork. Redondo. Que, bueno. Y también anotame a Francis DJ en el sorteo. Cuando consigamos una lapicera. Ah, bueno. Anotamos a todos. Y a Francis DJ que dice, como siempre, ahí en la radio. Así que un saludo, Francis, que supo culminar una fiesta aquí en el semillero, uno de los intercambios de semillas y saberes. ¿Qué producción culminó que tenemos acá? Así, con otro talento local. Bueno, Nati, bienvenida. Gracias. ¿Cómo se dice cuando vos querés agradecer que te llaman? Gracias. Gracias. Gracias por llamarme. Sería bienvenido y yo tendría que decir bien recibida, ¿no? Puede ser. Tiene que haber una palabra para decir estoy muy contenta de estar acá. Esa. Ahí como bien, claro. Bien recibida. Así como lo dijiste. Sí, bien recibida. Bueno, fuiste clara, después encontraremos las palabras. Sí, me pero encanta eso. Qué bueno. Buscar palabras que no... Ustedes saben que, mira, nada que ver, voy a colgarme como siempre en otro tema. Saben que hay idiomas que tienen 300, 400 palabras más que el español y significa que tienen 300, 400 sensaciones más que nosotros. Porque el lenguaje tiene que ver con lo que vos sentís. Entonces, por ejemplo, el árabe, que tiene 300 palabras más, tiene 300 sensaciones más que nosotros. No sé si me explico. Claro, sí. Hoy estoy... Sí, por eso ese de bienvenida. Y esa la respuesta, por ejemplo, uno dice gracias. You're welcome. Claro. Pero, claro, y vos podés decir bien recibida. Eso no existe, claro, en español. Pero ahora podría empezar a existir. Podés decir se agradece. Sí, o sea, mis amigos de Solano dicen se agradece, por ejemplo. El lenguaje es algo vivo, así que bueno, está claro para eso. Si nos entendemos, que es lo importante, ¿no? O sea, lo que sea, está todo bien. También Víctor Alegre nos dice: buen día, broteras. Excelente versión la que escuchamos recién. Sí, escuchábamos Todo un Palo por Lucila Cuevas, una banda desaparecida, sí, pero de ahí, bueno, histórica. Las Bertoldi. Cordobés. Sí. Suena muy bien el programa, acá limpiando la casa con su compañía. Buenísimo, anotado. Perfecto, también para el concurso del Grow. Bueno, ¿cómo estás, Nati? En una vorágine, ¿cómo te trata la temporada? ¿Cómo a un 19 de enero? Miren, yo pensé que iba a ser un caos de, por ejemplo, de reclamos y quejas. Y este año no tuvimos todavía, a 20 de enero, no tuve una sola queja, chicos. Vamos. No tuve un solo reclamo. De la era de Piscis, no sé si me engaña la gente y no me quiere molestar. O no la atiendo. El diario de Irigoyen. Pero yo dije, bueno, me voy a preparar porque va a empezar a sonar el teléfono con cosas que siempre pasan en Villa Ciudad Parque y en todo el mundo. Sí, no, claro. En Villa Ciudad Parque. En cada hogar pasan cosas, así que imagínate en un pueblo. Pero no. Buenísimo. El pueblo está tranquilo, el turista está contento. Todavía no tuve reclamos de nada. No sé qué está pasando. A ver qué pasa, vecinos, por favor. Pueden llamar para quejarse. Bueno, mejor que no. No hay reclamos no hay reclamos ni quejas. Sí hay sugerencias, que es distinto. Bien. ¿Viste que pero para mí tiene que ver todo el contexto social último del mundial, como que la gente empezó a tener más buena onda. Hay más buena onda que otros años. Con un efecto están alineadas las estrellas. O por ahí Mercurio retrógrado y no se pueden comunicar. No, ojalá que sea cualquiera de esas cosas, pero que no. Ocupado el y también teléfono. Está bueno entender que no jodan. Podemos salir del paradigma de la queja y qué hacemos con eso, ¿no? hacer totalmente, en vez de hablar. Totalmente. Sí. Yo a veces veo en redes que dicen, el basurero no pasa hace 2 semanas, tenés que vivir de manera tal de poder estar 2 semanas con tu basura que generás en tu casa. Bueno, ¿sí? Yo veo que Nati, en el grupo de vecinos, sí, a veces sí, aporta unos textos muy claros, sí, al respecto. Y bueno. No me entero si pasa o no al basurero porque saco la basura cada 20 días, literal. Yo también, tal cual. Y justo pasa cuando la saco. Y además, como la sacás muy separada, no, sí, viene no hay olor. No hay perros, sí, ni perros. Todos hacemos algo, o sea, todos, claro, hacemos como que algo funcione. Por otra parte, si todavía no estás acostumbrada a esta cuestión de la separación, que sería genial tener cestos en condiciones fuera de, o sea, en la vereda de tu hogar. Porque también pasa eso, que la colgás de un árbol, la pones arriba de cualquier cosa, de una base que no tiene una contención y mucho menos una tapa. Y es eso, perros, gatos, pájaros. Yo la apoyo en tierra, y no puede pasar. Claro. Cuando veo que en 2 días no pasaron, digo, la vuelvo a meter. Total, no me joden en absoluto esa bolsita ahí. Y bueno, y aparte escucho el camión cuando viene, entonces me acerco. Le doy las gracias a los chicos porque también es una manera, ¿no? Hacen un laburo. Sí, mi pregunta es fundamental en la civilización. Mi pregunta, sí, José, es: ¿qué dicen cuando terminan de que. Guada, por ejemplo, la hija de la compañera Mary, dice que decían churro cuando terminan de recolectar. ¿Qué vocablo dicen? No sé, yo asomo así, digo gracias desde el fondo y sí, me levanta la mano. Ellos cuando suben, cuando terminan y arrancan arrancan el camión de vuelta, como para le dan el ok a quien maneja. Ni idea que dicen. En dicen una palabra. Dicen por casa, acá también, como sacamos muy poca, ¿sí?, basura, pasan corriendo y el camión espera en la esquina. Claro. Ni siquiera a veces pasan por la puerta, pero sí recolectan. Y es tan poquito lo que recolectan que pueden permitirse que el camión no doble. Qué bueno. Y hacer, claro, eso. Y pum, porque somos, claro, dentro de todo pocos quienes vivimos ahí, y también eso, hay poca basura que recolectar. Sí, hay poca basura. Claro. Sí, para mí ese es el secreto. Igual hay mucha gente, yo siempre digo, si vos tenés tiempo, hay cosas que sí que hay, sí, que reclamar, porque si no, imagínate, el mundo se avanzó gracias a las luchas. O eso que decís, ¿no? De sugerir. Ahora, si vos haces cosas para un mundo mejor, ya no tenés tanto tiempo de reclamar. en un punto. Y después, si lo que reclamás tiene que ser algo importante. Ya que vas a gastar tiempo de tu vida en reclamar, reclama por algo más importante. Lo más importante que se pueda, digamos. Y además tenés que alcanzar un cierto grado de coherencia para reclamar, ¿no? Porque significa que, bueno, vos estás en... Pero el reclamo, tenés autoridad moral y energética para hacerlo en un punto, ¿no? Claro. Si no... Siempre es un llamado a una revisión propia, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Lo que pasa es que, bueno, también este deshilar cultural, el cambio de era, también esto que, bueno, ojalá sea sugerencia y no reclamo, ¿no? Ir con los botines de punta. Aparte, todos quieren hacer las cosas bien, chicos. Entendé que del otro lado están haciendo lo mejor que pueden. Bueno, claro, hola, mira. Claro, eso te iba a decir. Todos quieren hacer las cosas bien y no es que tenemos mala leche y decimos, no, vamos a pasar el camión, no, que se joda. Eso no existe. Es tipo, bueno, se rompió el camión, vamos a ver cómo lo arreglamos, cuánta plata sale, cuánto... Entonces... Esa es una oportunidad de ajustar tuercas. Víctor, es una oportunidad. Víctor Alegre nos dice que gritan, vamos Messi, y el camión arranca. ¿No? Ah, bueno, está, perfecto. Ahora quedó desaznado ahí. Lo anotamos a Messi. No, anotalo a Víctor, que seguramente se quiere... Me perdí. Seguro que quiere ganarse. No, ¿Qué se ganan? Entre Messi y Víctor, se ganan algo. Francis DJ. Francis DJ. Esto es a vivo. A vivo. Bueno, la cuestión es que el resumen de este verano es que no tenemos reclamos ni quejas todavía. Les digo a los vecinos más quejosos que tienen la opción todavía de empezar a quejarse. No, están todos muy contentos, chicos. Y no sé qué, chiques, y no sé qué pasa. No sé por qué. Porque en realidad, a ver, sí, ahora hay agua, antes se cortaba el agua, ya el 10 de enero no teníamos agua, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay más turismo, hay más, o sea, hay como más caos en realidad si te pones a pensar. Pero está todo organizado, se alinearon los planetas, yo digo eso, para que todo el mundo esté contento. Bueno, y en base a eso, y justo que vos entre decís, yo hoy aprovecho esa oportunidad. No, y aparte vos decís, no sé qué pasa, y a mí me parece que sí sabes qué pasa, así que precisamente también te queremos preguntar por sobre lo, bueno, que pasa. ¿Quieren que les cuente qué pasa? Contame. Dale. Qué pasa, qué va a pasar, ¿pasa qué pasa? Para ir al cajero ya no necesitas ir a Villa General Belgrano, ya tenemos un cajero acá, que eso es muy importante. Entonces muy la gente ya se pone contenta, ya está, listo, tenemos un cajero acá. Tenemos lugares donde ir a desayunar, que antes no teníamos, tenemos lugares donde ir a tomar la merienda, tenemos restaurantes que cada vez están de mejor calidad. O sea, el turista antes se iba a otros lugares y venía un día a Ciudad Parque o dos. Claro. Ahora se quedan en Ciudad Parque y se van a otros lugares. Pasa, eso se logró. Se logró que hay gracias un equilibrio a la inversión, hay entre esto del paraíso natural, que de conservar esto y la infraestructura, sí, alrededor de eso. Que para mí está justa. Uh-huh. No sé si más me gustaría. Está equilibrado. O sea, yo particularmente como ser humano, más allá de directora de turismo, que yo te digo, para mí así tiene que quedar. Con lo que hay, y porque si empieza a crecer más, no sé si se va a poder mantener el paraíso natural. Tenemos que ver ese tema. Eso, nada para que venga mañana y diga, che, quiero abrir un bowling, casino. Está raro, sí. Eso. Yo lo que haría es tener una regulación de eso, de construcción, ya empezar como a frenar un poco. Bueno, lo haría yo eso, pero no decido eso. Lo que sí sé es que hay como un intermedio, o sea, es un equilibrio entre lo que es arte, cultura, turismo, inversiones privadas. Ya está perfecto para mí. Por eso este año no hay quejas, y está todo el mundo contento porque hay como un equilibrio con la oferta y la demanda. Está el equilibrio. Eso. Ahora yo quiero saber, queremos saber cuáles son las ofertas precisamente, qué se puede hacer, porque he visto turismo astronómico, he visto caminatas, he visto ciclismo, he visto recitales, bueno, qué ferias tecnológicas. Hay de todo. Creo que hay más cosas para hacer que gente, digo yo. Hay gente para todo. Bueno, contanos un poquito. Yo creo. Bueno, miren, tienen los fines de semana, ya saben, viernes y sábado la feria con los espectáculos. Pero después, por ejemplo, viene Falú el domingo. En el Zoom es hermoso lo que ese evento. Sí. Sale 1.500 pesos la entrada. Perfecto. Se puede sacar. Falú y la Male Marengo. Sí. Eso, no sabíamos cuánto salía en entrada. 1.500 pesos. Perfecto. En la oficina de turismo o en la puerta del Zoom. Del Zoom. El sábado tienen Expo Moda, que es en el Museo del Carruaje este año. ¿Qué es Expo Moda? Es una exposición donde la gente que hace, por ejemplo, cremas naturales, ropa, bueno, van a exponer todas sus, todo lo que sea, digamos, cosmética y ropa. Es muy interesante, es muy linda. Y después también va a haber espectáculos adentro del museo. Ya es la tercera edición de Expo Moda, sí, ¿no? Sí, con sí, lo hace Moni a la cabeza. Sí, Moni a la cabeza, y este año vuelve. ¿Es? El sábado. Este sábado. A las 20 horas en el Museo del Carruaje. Perfecto. Y es muy lindo el contexto. Sí. Porque el museo es hermoso. Sí. Imagínate todo el mundo con, no sé, con su ropa, mostrando. Pasado ahí mañana. Pasarela, todo. Yo voy. ¿Eso es abierto? Sí, es abierto. Perfecto. No sé si hay que pagar una entrada muy simbólica. ¿Se puede tomar algo? Sí, va a haber buffet. Y va a ver, se puede comprar. Es un evento hermoso. Ser, BCP puede ser vino con pasarela también. Sí, vino con pasarela. Sí. Muy bien, BCP. Teníamos un par que no los vamos a decir al aire. El sábado pasado estuvo el Museo del Carruaje, abrió las puertas en la noche del museo. Estuvo la bodega Funfaro vendiendo vino. Ahí sería vino con... vamos a ver qué metemos ahí. No puede. No puedo. Decir la combinación. Pero fue noche en el museo, hermoso, hermoso, hermoso. Tango, Male Marengo también cantó. Bailarines de tango y de folclore. No, no sabemos qué hacer con tantos eventos. Tenemos que traer... Para mí este es el pueblo más, digamos, que más eventos hay en el Valle de Calamuchita. ¿Cómo estuvo el Reggae Fest? ¿Querés contar un poquito? Sí, tampoco tuvimos quejas. El lunes me levanté y dije, bueno, prendo el teléfono a ver qué hicimos mal. Nada, felicitaciones, todo el mundo feliz, contentos, todo organizado. Los food truck divinos, trabajaron todos muy bien, pero un montón trabajaron. Se cobró un canon esta vez. Cambiamos un poco el concepto de organización porque... Yo tengo una teoría, chicos. No sé si la puedo decir acá. Sí. Pero lo voy a decir. Quedan 3 minutos. Yo creo que lo popular tiene que subir de nivel, no bajar. Claro, nivel. Porque uno cree que lo popular es algo que tiene que ser hecho así nomás, bueno, lo que se puede. No. Sí. Y eso es un concepto erróneo para mí. Para mí hay que subir la calidad de todo lo que sea, espacios públicos populares, espectáculos populares, todo eso tiene que ser de muy buena calidad, porque el pueblo merece algo de calidad. Siempre no algo hecho así nomás. Siempre nivelar para arriba. Entonces, bueno, nada, yo lo que creo es que hay que ofrecer un espacio de calidad, que eso se puede pagar, y decirle al público que lo puede pagar. O sea, por ejemplo, cuando cobramos el canon, que no era ni barato ni caro, era un canon bastante bueno y digamos accesible, nunca se hizo mucho eso en Ciudad Parque, de cobrar un canon para poder trabajar adentro del predio. Y lo pagaron y se arriesgaron y le fue muy bien. Bueno, muy bien a la gente que vino. Ahí sería vino con platito. Y era hermoso el puesto. Tenía que ser más seguro que otras veces porque como Nación, el Ministerio de Cultura de Nación nos puso algunas reglas de que, bueno, tenía que haber seguridad extrema con los cables, con esto, con, claro, lo otro. Con los fuegos. Bueno, con sí. Todo. ¿Qué pasó? Los puestos eran impecables, hermosos. Y fue popular igual, pero y eso fue hace de calidad. También que labures. Entonces, con otras garantías, sí, que está buenísimo, sí, totalmente. Sí. Subió en la calidad. Bien. Y no hubo quejas, porque vos sabés que cuando venimos con los puestitos, los puestotes, los cables, las zapatillas, hay quejas de nuestros compañeros incluso. Claro. Ay, que no había luz, que se quemó no sé qué. Entonces, esta vez no pasó eso. Las 300 quejas que no tuve, que hubieran sido nuestros compañeros, si hubiéramos estado todos de nuevo a la feria. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, hagámoslo de calidad y encima... Que no sea igual a la patronal, que no sea igual a la fiesta de la diversidad, que no sea, claro, igual. Porque si no, son todas iguales las fiestas. Exactamente. Eso es lo que hay que cambiar ahora en Ciudad Parque para mí, que los eventos tengan su personalidad, cada uno su personalidad. Y es parte de integrar la diversidad. Eso, ¿no? Es diversidad. Y de reconocerla y como valiosa, y que, sí, esa diversidad sea nutritiva. Sí, esa es diversidad. Quiero cerrar verano con Pulela. Gracias, Nati. Vivencias con personalidad. Vamos, estamos re cortos de tiempo. Gracias. Bueno, por muchas venir. Gracias por invitarme. Placer. Espero que disfruten de todo lo que viene. Bueno, y vos también que disfruten. Dale, y sí, y bueno, gracias. Y vamos a seguir hablando para, sí, que nos cuentes. Sí, después. Porque viene un montón todo febrero. Buenísimo, muchísimas, quiero saber todo. Gracias. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Nati. Pronto, bueno, descansá un poco. Sí, voy a descansar ahora. Comando Demolición, actívese. Frías aguas de arroyo, primavera voraz, pies descalzos, escarchas, rayos de la mañana, mañana sin dormir, ven te veo si un rin, tin, tin. Vas cruzando el poblado, corren chicos gritando, somos hippies año 2000. Algo ronda las fuentes, los eléctricos duendes, cartoncitos del más allá. Todo esto y mucho más, un club en onda, entre tras la sierra Cosquín. Pienses en juzgarlo, al club en onda, lo mejor que yo he visto aquí.

donde hablamos del FASO. Hermosa esa presentación del momento canábico. Antes un mensajito que mandaron mientras se despedía Nati, un mensaje de unos, bueno, de la turisteada. Lejos, lejísimos de la queja, coincidimos en que sería buenísimo ponerle tope a tanto crecimiento. Y una sugerencia, viendo que Encuesta Blanca se hizo y llegó a medios nacionales, se podría imitar la idea de que la música en la orilla del río encuentre un tope y no tengamos que estar escuchando cualquier cosa al palo saliendo de los autos que visitan el pueblo. Y un guiño ahí, hermoso escucharlos. Gracias, Meme, estoy totalmente de acuerdo. Sí, lo bueno es que acá, por ejemplo, los autos ya no se permite que antes hay gente que quiere estacionar directamente arriba de la piedra del río, sí, con el pretexto de que tiene que bajar cosas y bueno. En un tramo está protegido eso. Exactamente, hay un área comunitaria protegida, así que bueno. Eso, concientizar y darse cuenta que venís acá, dale. Bueno, no es así para todos. Bueno, estamos con Diego en comunicación telefónica. Sí, estábamos debatiendo cómo presentarlo. ¿Cómo? Y claro, Diego, qué mejor que se presente él. Te querés presentar vos como quieras, puedes decir lo que quieras de vos. Es estuve hace un par de semanitas en el Polo. Las plantas están preciosas y estaba ahí regando, poniendo mantillo. Bueno, lo que quieras decir, Diego, de vos mismo y del proyecto nos súper interesa. Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día por ahí. Buen día. Bueno, y sí, ando trabajando un poquito acá en el Polo Agroecológico Villa Ciudad Parque. Estoy brindando asistencia técnica al espacio de producción de cannabis. La comuna tiene un permiso de cultivo que baja de Nación y bueno, hablando con Pablo Riveros, con el intendente del pueblo, varias veces solicité la posibilidad de participar y se dio la oportunidad, y a partir de junio oficialmente empecé a trabajar en el espacio, instalando los invernaderos y de a poco dándole forma a ese lugar al que vos también viste, compañera. Sí. Y bueno, de a poquito sembrando esa semilla de cambio que es el cannabis para las economías de los pueblos y a su vez para la salud de los pueblos, ¿no? Sí. Bueno, solamente hablas de salud a nivel población, sino a nivel pueblo, a nivel clima, a nivel ambiente, a nivel suelo, totalmente. A nivel cultivos, ¿no? Porque hoy en día... ¿Cómo? No, continúa, por favor. Decía que hoy en día la gran lucha es soltar el modelo viejo de producción y el viejo modelo de cultivo y retomar cultivos agrícolas que sean sanos y que cuiden la salud de los pueblos, ¿no? Y hoy en día el cannabis es una herramienta de desarrollo social sostenible que muchos países del primer mundo, entre comillas, digamos, sí, toman como herramienta para el desarrollo de sus economías. Y bueno, la posibilidad de que un pueblo como Villa Ciudad Parque en Córdoba asuma esta responsabilidad y a su vez asuma este viaje hermoso que es cultivar cannabis, abre las puertas no solo para la posibilidad de autoabastecerse de extractos de cannabis para suministrar al pueblo y a quien se acerca al dispensario, sino también la posibilidad de una herramienta de desarrollo laboral y social enorme que viene de la mano de un cultivo agrícola bastante sencillo. Y bueno, estar ahí es muy, muy interesante. Y de manera natural y orgánica, ¿no? Y así como apuntamos a una soberanía alimentaria, tenemos también que poder apuntar a una soberanía en la salud y tomar en nuestras manos, ¿no? Y tomarlo como lo que es verdadera medicina, que es todo lo que nos dan las plantitas, ¿no? ¿Hay alguna proyección así de tiempo para la producción del aceite? ¿O cómo está el proyecto ahora? Sé que es algo incipiente, que recién están... Bueno, ahí que ya están las plantas hermosas, pero ¿existe alguna especie de plan a mediano plazo? ¿Nos puedes decir algo de eso? Al ser un proyecto de investigación se abren un montón de aristas. Sí. El proyecto en sí tiene que ser documentado, hay protocolos para seguir, bastante básicos y simples de lo que es el cultivo agrícola de plantas en general, pero la intención es ir registrando todos los procesos y principalmente enfocarnos en producir suficiente materia vegetal como para abastecer al pueblo y llegar al siguiente cultivo, no, en la siguiente temporada, Pero en el medio, bueno, la intención de generar un espacio de cultivo indoor, la posibilidad de generar esquejes y continuar el proceso, independientemente de los procesos del ambiente, ¿no? Del clima, de las temporadas, ¿no? Sí. Tener un lugar en donde poder continuamente estar generando materia vegetal y semillas, básicamente, que es lo más importante, semillas propias. Sí. Que, bueno, de las noticias que sí tiene el polo es que ya ha generado sus propias semillas de cannabis. Tiene semillas automáticas, unas cuantas variedades he sacado ya desde que iniciamos el proceso. Buenísimo. Así que vamos ahora por las semillas fotoperiódicas, que son las semillas que van a estar para el final de marzo y abril. Y esa forma cerrar el ciclo y tener variedades tanto terapéuticas como de uso industrial y de producción de alimentos, porque hay distintas variedades de cannabis. Vos tenés cannabis para hacer resinas, para hacer extractos, claro, o para hacer prensada en frío de las semillas y hacer un alimento súper nutritivo para consumo humano y animal. Y después todos los materiales que derivan de los sobrantes de esa producción. Así que al ser un proyecto de investigación y a su vez vinculado a la Universidad de Río Cuarto, la intención es desarrollar este proyecto constantemente. No creo que haya un fin en todo esto. Una vez que se llega a la cosecha, inician otros procesos como la extracción de ese aceite, y la intención es hacer ese círculo cerrado acá en el pueblo para que sea un modelo escalable a distintos pueblos del valle y a distintos pueblos del país, básicamente, del territorio. Maravilloso. Y vos, a nivel personal, la otra vez, bueno, cuando nos encontramos ahí en el polo, hablábamos un poco de los desafíos de articular, ¿no? Con bueno, al ser un proyecto político también, hay que no es solamente del palo, ¿no? De la cultura canábica ni del cultivo. Algo que nos quieras transmitir, pueden acercarse los cultivadores ahí a intercambiar, va a haber una especie de banco de semillas, o esto está, al ser algo que es un proyecto de investigación, está como cerrado. Yo me acerqué ahí, fui a comprar mis verduritas al polo y dije, me cruzo a saludar y ahí, claro, compartimos. Por supuesto que eso es totalmente relajado y abierto, pero podríamos, claro, de alguna manera, no sé, acercarnos. Bueno, nosotros en nuestro caso personal hacemos purines, que ya te los vamos a hacer llegar, Diego, estamos sin la chata. Sí. Pasate por casa también. Pero digo, tenemos manera de ahí de ayudarte, de compartir, de sumar. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, la realidad es, la intención de todo esto es no solamente tener un banco propio de semillas o producir lo suficiente como para sostener la producción de extractos para uso terapéutico, sino que a su vez se vuelva un lugar en donde la gente puede educarse sobre el tema cannabis, ya sea que vengan para aprender lo básico o ya tengan intenciones más interesantes. Sí. La idea es generar un centro de información y de conocimiento para que la gente tanto del valle y del pueblo y de la zona se pueda acercar, y cualquier interesado o interesada del país o que esté dando vuelta por acá y tenga ganas de aprender también pueda llegar a acercarse y hacerlo. La realidad es que por ahora no hemos podido generar un espacio de taller, que es lo que quiero hacer. Sí. Como vos dijiste, estuviste de visita, fue el día sábado. Los días sábados el polo agroecológico, que es donde está situado el espacio de producción, tiene abierta la venta de 9 a 12 de su bolsón y de alimentos, de plantines y de producción de compost que tiene la comuna ahí en el polo. Y yo aprovecho de ir a la mañana temprano o durante la mañana a estar presente, porque a la gente que va a hacer la compra le interesa acercarse y hacer su pregunta sobre, claro, el tema cannabis. Sería una gloria. Un espacio de consulta permanente, sí, los días sábados, sí, como para poder acompañar este proceso de brindarle la información de primera mano a la gente que la necesita. Alucino con el momento de poder ir a hacer la compra del bolsón orgánico y llevarme mi plantín de María o mi aceite de cannabis. Mira, el aceite calculo que va a depender sí del dispensario. Entiendo también que si en algún momento tenemos el aceite elaborado y se puede llegar a ofrecer, puede llegar incluso a estar en el polo, ¿no? También, claro, descentralizarlo, que no sea solo. Estamos hablando de, perdón, ahí cierro la idea, estamos hablando de derivados de plantas, entonces creo que lo único que se necesita es el vínculo con un médico y estar registrado en Reprocan, y uno podría acceder a tanto aceites como en un futuro semillas y plantines, ¿no? Perfecto. Es el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, nos ha abierto un abanico de posibilidades que, bueno, hay que ir avanzando en los pasos que plantea la naturaleza y apuntar hacia, una vez que tengamos producción, poder decir, bueno, tenemos esquejes, tenemos madres, podemos generar genéticas de calidad de acá del valle, que ya están, ya existen. Hoy en día la comuna tiene 2 genéticas muy buenas creciendo en cantidad y 20 genéticas creciendo en menor cantidad, pero disponibles para hacer esos esquejes y esas semillas en el futuro. O sea, semillas no van a faltar. Semillas agroecológicas, semillas del monte, semillas no toqueteadas, semillas del pueblo. Esas semillas ya están, eso ya es un hecho. Lo que sí sería lindo es poder legitimar este trabajo y en un futuro no muy lejano poder estar vendiendo este trabajo y generar ingresos para mejorar el polo, mejorar el espacio de producción y seguir creciendo como proyecto humano que es este que estamos iniciando. Seguro, que sin sea duda, circular, sí, tal cual. Y sin duda que así va a ser. También, bueno, para pasar el limpio, o sea, si yo un sábado de estos voy al polo agroecológico a buscar mi verdurita, mi plantín, te encuentro y puedo hacerte unas preguntas, o sea, hoy día la situación es esa. Sí, desde ya, hoy en día es un espacio, el espacio de producción por una cuestión de seguridad, tiene cámaras, tiene reja, lamentablemente hubo que hacer eso por una cuestión de la realidad que la cultura encierra todo lo bueno y lo malo de una sociedad, y hoy en día la cultura argentina, la cultura del mundo en sí, la ve a la planta como un bien y a veces intentan robarla o hacen... Es lo mismo que le hacen, te pueden llegar a hacer una huerta a las personas cuando ven un tomate que les gustó y lo levantan y se lo llevan, y tal vez uno que estuvo ahí trabajando con ese tomate, con esas plantas, totalmente, puede llegar a decir, che, me faltó el tomate. Bueno, con el cannabis hay un poco de tabú todavía, un poco de miedo, de inseguridad frente a su cultivo. Por eso hay toda una infraestructura armada alrededor de seguridad, y que los sábados, como estoy presente ahí, como sé que hay movimiento de gente, se da la oportunidad de charlar con personas, invitarlas adentro del espacio, siempre respetando el hecho de cuidar las plantas y no andar tocándolas, porque esto va a terminar siendo la producción terapéutica del pueblo, básicamente. Totalmente. Pero después hay un montón de plantitas que están en procesos o plantas que están para ver y aprender, básicamente. Yo ahí no solamente tengo hembras, hay machos, hay genéticas automáticas, hay genéticas que están haciendo sus semillas. Y es lindo mostrar el proceso porque igual que con el alimento, ¿no? Uno si puede ver el proceso de una planta, entiende realmente de dónde viene y no que es algo negativo simplemente por imaginárnoslo. En realidad la planta está creciendo en nuestro pueblo y todos tenemos derecho a ir y verla. Si estoy ahí, obviamente puedo abrir la reja y permitir el acceso, y siempre que estoy y la gente se acerca, con gusto respondo preguntas. En un futuro, como dije, me gustaría que esté, lo venimos hablando con el grupo de producción, que eso esté organizado como para que sea real esto de, bueno, de en tal horario se pueda acercar la gente y que sea un taller permanente, ¿no? Donde se puede ir a aprender, como dije, lo básico, a informarse, a interiorizarse sobre algo más profundo, o organizar talleres, que esa es mi intención también, como para poder, gente que quiera dedicarse a este trabajo hermoso, que quiera cultivar cannabis, pueda aprender de mí, de primera mano, recibir mi información. Buenísimo. Mi intención siempre con el activismo canábico es comunicar el hecho de que es una planta súper simple, súper versátil y súper... noble. Súper abundante. Sí. Y noble, totalmente. Y a los que nos falta un poquito de nobleza somos a los seres humanos, que estamos en una con ella, que hoy en día van menos de 100 años de prohibición y hemos generado un desastre en el planeta, un desastre ambiental en el planeta que podría haber sido remediado con la planta. Y lo más loco es que si nos ponemos a revisar la historia sabemos que esta planta tiene utilidad para sostener la vida del ser humano y es momento de darle ese lugar. Aplaudo que la comuna de Villa Ciudad Parque haya iniciado este proyecto de investigación, pero es punta de un iceberg que es sumamente gigante, que tiene un montón de aristas y que en un futuro puede darnos abundancia, salud y desarrollo sostenible, que es algo fundamental para que el futuro sea sano, ¿no? Para las generaciones que están por venir. Nosotros... La semilla está sembrada, las semillas existen y las plantas están creciendo fuertes y bueno, vamos arriba. Si en algún momento tienen ganas de visitarnos, lo pueden hacer y bueno, podemos hacer algún día una videollamada o algún un tallercito corto. Es lo que te iba a decir. Sin duda va a haber futuras columnas canábicas. Vamos a estar hablando con vos muchas veces a lo largo de no solo del verano, sino del año. Con gusto. Y nosotros aplaudimos esta posibilidad, esta comunicación, y que abras la puerta ahí para el conocimiento. Uno no puede cuidar lo que no conoce, ¿no? O sea que... Sí, abrirle el conocimiento, tal cual. Porque exactamente. Es la manera de elegir desde también. Ya. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por el espacio. Aguante de comando. Y bueno, seguimos en contacto para las siguientes columnas. Lo que necesiten, con gusto lo charlamos, ¿sí? Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Buen día. Gracias. Sí. En Instagram es @activismo y cannabis y me pueden buscar en el proyecto cooperativo que trabajo acá en Villa Ciudad Parque con varios compañeros. Es @cooperatribu con doble O, que es una idea de generar una cooperativa a nivel valle para poder divulgar todo este conocimiento también y que las personas que deseen trabajar sobre esto se puedan también acercar, ¿no? Ah, entonces, @cooperatribu y repetí el otro Instagram, sí. Por favor. @activismo y cannabis. Perfecto. Bueno. Todo junto. Ahí va. Ahí vamos. Lo vamos a anotar igual que también. Que tengan un buen día, gracias. Igualmente, Diego, gracias a vos. Y bueno, y esto, cerramos esta columna canábica y Víctor nos dice, nos recuerda que lo dijo Lucero tirando freestyle en la Reggae Fest del domingo pasado. Villa Ciudad Parque tiene aguante, Villa Ciudad Parque no afloja, acá se siembra cannabis, no se siembra más soja. Vamos arriba. Bueno, Fede, terminamos el primer jueves mágico de la segunda temporada. No lo puedo creer, porque estoy todo transpirado. Sí, yo también, olor a chivo. Bueno, así somos, empata. Bueno, un gusto, Acuariana. Igual, siempre. Geminiano, un placer. Un gusto, gracias, Pau. Géminis. Gracias, Pau, sí, mucho aire. Mucho Géminis hoy y un gusto, Piscis, también que andan dando vueltas. Minis asomadas en las ventanas. Vamos. Bueno, disfrutar de este día maravilloso en Villa Ciudad Parque. Río, como quieras. Siempre en convivencia sana con el contexto, ¿sí? Con respeto. Ahí está la magia, no hay más. Eso, jueves mágico, comando de demolición. Hasta mañana, hasta entonces mañana. Con más comando de demolición. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Comando de demolición. Aquí yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Plantala. Tanto te gusta fumar, plantala. Ay, como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala. Se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay, como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla, se espera. Ay.